En el capítulo 1, verso 1 hasta el verso 25, aparece la grandeza de la salvación y el costo que ésta ha tenido. Fíjese que si usted mira su carta y la tiene abierta ahí conmigo, en su Biblia, después del saludo, Pedro inicia una exposición de la salvación viéndola. Del versículo 3 hasta el versículo 5, como una herencia celestial gloriosa, inmarchitable y pura, reservada para los creyentes. Ahora, miren ustedes aquí, una exposición bíblica como esta, del versículo 3 hasta el versículo 5, si la trasladamos a la teología sistemática, espero darme a entender con este punto que voy a mencionar, si nosotros trasladamos esta idea a la teología sistemática, una de las primeras ideas que yo veo aquí en Pedro es esto. Miren ustedes cómo piensa un sistemático y cómo piensa un biblista. Un sistemático piensa y hace una pregunta. Según los versículos 3, 4 y 5 del primer capítulo de Pedro, ¿de quién depende la salvación? Y entonces dice el sistemático, la salvación es y le pertenece a la Trinidad. No sé si me voy a entender. Porque mire usted lo que está diciendo. ¿Cómo ve Pedro el tema de la salvación según el versículo 3, 4 y 5? Como una herencia celestial. ¿Verdad? Ahora, la pregunta del sistemático, del teólogo sería, ¿de quién depende la salvación? De Dios. El biblista va a decir, señores, la herencia celestial gloriosa que tenemos es una herencia que proviene de los cielos. Ese es un biblista que analiza el punto este en particular de la salvación desde un punto muy pastoral y muy devocionalista. Y tiene razón. El sistemático dice, señores, ¿de quién depende la salvación? De Dios. No sé si miran ustedes los dos pensamientos en una sola idea. Ahora, solo para darle entonces a ustedes otro tip ahí al respecto. El problema cuando se abordan temas teológicos es cuando se pierde la raíz, la esencia del tema teológico. Por ejemplo, muchas veces nuestros púlpitos predican que la salvación es antropológica, aunque no lo digan de esa manera. ¿Por qué? Depende del hombre. ¿Se ha dado cuenta? ¡Busque a Dios! Usted que es impío, busque a Dios. ¿Cómo lo puede buscar si está muerto en sus delitos y pecados? Entonces, ¿cómo está el predicador? Errado. Y ustedes saben lo que sigue. Está errado, ¿por qué? Porque está poniendo la salvación desde la antropología. Muchas veces esas discusiones banales, ¿se pierde o no se pierde la salvación? ¿El hombre puede perder su salvación? ¿De quién depende la salvación, diría el sistemático? De Dios. No sé si me explico ahora con más detalles. Entonces, este pasaje lo puede ver un biblista y lo puede ver un teólogo sistemático. Y Pedro lo que nos presenta de forma rica es que como nos está hablando de la grandeza de la salvación, ¿de dónde proviene esa herencia que nosotros tenemos en la salvación? De los cielos. Y cuando se refiere que proviene de los cielos, que es una herencia celestial, ¿a quién se la atribuye? A Dios. Verso 3, 4 y 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, grande misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Mire usted, ¿qué hizo el hombre ahí? Nada, más que estar muerto. Miren ustedes su Biblia, así literalmente dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. ¿Está o no hablando de la salvación? Claro. ¿Quién nos dio la salvación? Dios. ¿Cuál era el estado del hombre? ¿Buscando a Dios? Nada. Pedro nos dice, ustedes estaban muertos. Bendito sea nuestro Señor, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos llamó, que nos buscó, que nos salvó para darnos esta herencia. Entonces, hermanos, cuando algunos predicadores dicen, busque de Dios, usted que es mundano, busque a Dios, pídale, va a ver que va a encontrar la salvación. Señores, ¿qué es lo que dice la Biblia? Ahora, otra idea que Pedro nos dice aquí también en este pasaje, del versículo 6 al 9. Como una vida de fe y amor sujeta a severas pruebas y acrisolamientos. O sea, la grandeza de la fe y de la salvación se ven reflejados en una vida de fe y amor sujeta a severas pruebas y muchas veces a ser pulidos. Eso es lo que quiere decir la palabra acrisolamiento. Somos pulidos. Entonces, la salvación es una vida de fe y amor sujeta a severas pruebas y también a las formas en las cuales Dios pule nuestras vidas. Cuando usted y yo pasamos por pruebas, lo que Dios está haciendo es pulirnos. No nos está probando para ver si somos hijos o no somos hijos, no, si Él lo sabe. ¿Para qué nos permite pasar por pruebas? Para pulirnos, para sacar algo mejor día a día. Para eso, aunque nos cueste admitirlo, aunque nosotros, aún con todo el conocimiento que podemos tener, siempre le decimos al Señor, Señor, ¿y por qué yo? ¿Por qué tengo que pasar yo por esto, Señor? Mire, no nos libramos de eso, ¿verdad? Nosotros casi estamos convencidos, porque la gente del mundo ha hecho mejor teología en nosotros que la Biblia. Nosotros casi le decimos al Señor, Señor, ¿pero por qué tengo que sufrir yo si soy tu hijo? ¿Por qué tengo que pasar por estas pruebas, Señor, si soy tu hijo? ¿Por qué tengo que perder mi trabajo? ¿Por qué me tienen que sacar de esa forma de la iglesia? ¿Por qué tengo que perder a este familiar si soy tu hijo? Y comprender que las pruebas lo que hacen es acrisolar nuestra fe. Eso lo dice el verso 6 al 9. O sea, Pedro les está escribiendo a personas que están sufriendo persecuciones antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y como tema también de los profetas del Antiguo Testamento. O sea, el tema de la salvación y el costo debe ser abordado desde el Antiguo Testamento. La salvación inicia en el Génesis 1:1. No comienza solo en los Evangelios. Desde el Antiguo Testamento ya hay una progresión de nuestra salvación. Desde el Génesis 1:1, desde el protoevangelio Génesis 3:16. Luego viene una exhortación a favor de la santidad. Bueno, ustedes son hijos, las pruebas los van a acrisolar. Cuando las pruebas los acrisolen a ustedes, los pulan, sepan, señores, que son llamados a ser santos. ¿Verdad? Yo me recuerdo un enojo que tuvimos con mi sobrino mayor. Tiene 21 años y se peleó muy fuerte conmigo, y entonces me dijo, él me dice a mi papo, entonces me dice, mira papo, pero decime que me odias por todo lo que yo te hice. Mi hijo, le dije, ese tema no es un tema de conversación, yo estoy sumamente molesto contigo. Estoy enojado por lo que hiciste, pero yo te amo. Aquí el tema no es ese, ¿verdad? Tuve una mi novia que cada vez que se peleaba conmigo me decía, te odio, te detesto. Y a los 2 o 3 días nos estábamos llamando. Mire, Dios no es así. Nosotros nos enojamos con Dios y Dios se puede enojar con nosotros, pero jamás nos dice, te odio. Jamás nos dice, ahora andate a la porra. No, o sea, estoy enojado contigo, pero sos mi hijo. Ese es el amor de Dios. Y la gente dice, es que como soy su hijo, no se puede enojar conmigo. Claro, mis hijos a mí me sacan de mis casillas en algún momento. Me ponen para pepitazos, pero son mis hijos. Sea lo que sea. ¿Cree usted que el padre que recibe al hijo pródigo no estaba enojado? ¡Claro que sí! ¿En qué se chupó el pisto este patojo? ¿Cómo hizo para despilfarrar lo que yo trabajé toda mi vida, una buena parte de eso, en 2 meses que hayan sido, 10 meses que hayan sido? Pero es mi hijo. Y cuando lo vio, se le tiró al cuello y lo besó. O sea, las pruebas nos sirven a nosotros para soportar y ver que Dios está puliendo nuestras vidas. Pero la llamada que Dios nos hace a nosotros es que nos comportemos de manera santa, a pesar de los problemas que tengamos. Yo no le puedo decir al hermano, mire hermano, usted que perdió su trabajo, usted que fue víctima de una conspiración en su contra, vaya y pégale. No, bueno hermano, manténgase en santidad a pesar de las pruebas que está pasando. Eso es lo que dice Pedro, ese es el corazón de Pedro. Ahora, les he dicho a ustedes cómo algunos pasajes deben ser analizados desde esa perspectiva del teólogo. El mismo pasaje puede ser visto desde la óptica de un biblista, de un especialista en Biblia. Ahora veamos aquí desde la óptica de un pastoralista, porque los hay, ¿verdad? O sea, hay liturgos, especialistas en liturgia, hay sistemáticos, especialistas en teología, hay biblistas, especialistas en Biblia, pero hay pastoralistas también, hombres y mujeres que se han doctorado como pastoralistas. Y aquí el pastoralista vería esto. Y Pedro lo ve reflejado aquí, en un solo capítulo, mire cómo Pedro aborda. ¿Es rica la Biblia? ¡Claro! ¡Es riquísima la Biblia! 2, Pedro no solo le va a decir, manténgase en santidad. Bueno, es que no tengo para vivir, no tengo para comer, sí. Pero también tiene que amar, aún no teniendo usted, amarse mutuamente con los creyentes en Cristo Jesús. El amor mutuo. Es que solo tengo para mañana. Bueno, el Señor le dice a usted que ore por el pan de cada día. Y si tiene el pan de hoy y el de mañana, comparta el de mañana. ¿Pero cómo va a creer? Bueno, esa es la exigencia de la palabra de Dios. El amor mutuo, ¿verdad? ¿Basado en qué? ¿Cómo se manifiesta el amor? Apelemos a Santiago. Si usted ha nacido de nuevo, el amor se va a evidenciar. Ese es el pensamiento de Santiago. Santiago no toca el tema de la salvación, no. Si ustedes son salvos, demuéstrenlo. Ese es el pensamiento de Santiago, que no es discordante, no se disocia con este apóstol, por ejemplo. Porque en el verso 22 hasta el 25 dice, el amor mutuo es fruto de la regeneración. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así lo dice la Biblia. El amor mutuo está basado en la regeneración. ¿Ya nació usted de nuevo? Ame. ¿Ya nació de nuevo? Ame. El amor no busca lo suyo propio. Ahora, capítulo 2, verso 1 al 12. Mire qué tremenda la lección que le sacamos al capítulo 1. Ahora saquémosle una buena parte del capítulo 2 a estas enseñanzas, o estas enseñanzas basadas en los primeros 12 versículos del capítulo 2. la santidad necesaria para un pueblo especial. Los lectores son comparados a niños que crecen en la medida en que se alimentan de la leche de la palabra de Dios. O sea, aquí hay que inculcar a la gente de nuestras iglesias que estamos en proceso de crecimiento. Físicamente ya terminamos de crecer algunos. Físicamente algunos y algunas ya están en proceso incluso de decrecimiento físicamente. Yo salí con mi mamá y mis hijos el jueves, viernes y sábado a la piscina y mi mamá ya está más chiquita de cuando yo la conocí. Y eso que se mira todavía bien potente. Pero está decreciendo físicamente. Pero en mi vida como cristiano yo no dejo de crecer. Porque la altura que debo de alcanzar es Cristo Jesús. Eso debo de trabajar yo con mi iglesia. Mire, hermano, ahora aquí viene un teólogo de religiones comparadas. Les he hablado de un teólogo sistemático, de un biblista, de un pastoralista, de un liturgo, pero de repente viene y tenemos sentado aquí un teólogo de los que se especializan en religiones comparadas. Muy bien. El teólogo de religiones comparadas me va a decir, ah, el católico, por excelencia, es digamos una religión y es una doctrina que tiende a fomentar en su gente el no crecimiento. Si ustedes se dan cuenta, el Papa que entró actualmente quiso regresar las misas al latín. ¿Por qué? Porque no es necesario que la gente lo entienda. Es el rito por el rito en sí. Es lo sacro por lo sacro en sí. Pero, ¿cómo van a crecer si no entienden la palabra de Dios? No importa. La liturgia aquí sigue adelante. Cuando una persona dice, mire pastor, yo ya no aprendo. Ah, un espíritu católico todavía está en ella o en él. La doctrina evangélica siempre apela que estamos aprendiendo y estamos creciendo. Esa es una bendición. ¿Quién hace este análisis? Un teólogo de religiones comparadas. Y puede decir, ah, el católico por doctrina ya no crece. Fíjese usted, cuando un pastor dice, ay, yo ya no aprendo. Ah, pastor, usted debería ser sacerdote católico porque sigue siendo católico. Cuando una hermana de nuestra iglesia, no, yo ya no aprendo, mire que, hermana no se ha convertido al Señor. Se cambió de tacuche evangélico, pero no ha nacido de nuevo. Pero si hay creyentes ávidos en seguir aprendiendo de la palabra de Dios para que ésta les ayude en su crecimiento espiritual, ese es un hombre, esa es una mujer que ha nacido de nuevo. Pedro les va a decir que los lectores somos como niños, que vamos creciendo en la medida que nos alimentamos de la leche, del alimento de la palabra de Dios. Verso 2, 4 al 10. Si nos alimentamos de la palabra del Señor, entonces somos piedras vivas, edificadas sobre el Cristo resucitado. Pero vea usted lo condicionante. A veces nosotros predicamos este texto fuera de su contexto y decimos, hermano, nosotros somos piedras vivas, sí. Pero el requisito para ser piedras vivas es que crezcamos. Somos parte del pueblo de Dios, sí, pero el requisito es que el pueblo de Dios crece y se alimenta de la palabra para dar a conocer que son piedras vivas. Vea usted cómo la estructura, Pedro. Tercero, de los versos 11 al 12. Se les llama a vivir como extranjeros y peregrinos que deben mantenerse sin mancha delante de los ojos de los hombres. Testimonio. ¿Para qué somos piedras vivas en las iglesias? Para dar testimonio ante los paganos. Crecer, ser piedras vivas y dar testimonio. Ese es el enfoque de los tres primeros versos. Si usted quiere, este podría ser un sermón de tres puntos. ¿Verdad? Eso lo analiza un pastoralista también. Ah, aquí hay un sermón. ¿Verdad? Puede ser un sermón que se presente en tres domingos. ¿Verdad? Concatenados. Relacionados. Hermanos, nos vamos a concretar, a analizar cómo los lectores a los que le dirige Pedro su carta son comparados a niños que van creciendo en la medida que se alimentan de la leche de la palabra de Dios. Eso es importantísimo. Muy bien. Aquí hay otro inciso en el bosquejo que vimos. Respeto hacia aquellos que son personas en autoridad, de los versos 13 al 25 del capítulo 2. Fíjese usted que se les llama a esas personas a las que se les dirige la carta, a estar sujetos a la autoridad de gobierno. Ahora, ¿cómo interpretamos esto? ¿Qué quiere decir la palabra? Ahí comienza entonces también el análisis de los términos. ¿Qué quiere decir estar bajo sujeción? ¿Ser anulados? ¿Verdad que no es eso? Fíjese que hay iglesias que han tomado la palabra sujeción como usted no piense, usted no opine, usted no reclame, usted no se oponga. Dios guarde si se opone al ungido de Dios. Ah, ¿y no puede equivocarse el ungido de Dios? ¿No puede equivocarse el gobierno de la iglesia? Es más, como creyente que soy yo, digamos que yo no fuera pastor, sigo siendo ministro de Dios. ¿Por qué? Por el sacerdocio universal de los creyentes. Entonces, ¿a qué se refiere la palabra sujeción? ¿Quiere decir que los miembros de la iglesia no piensan, no opinan, no se oponen? ¿Son como corderos que van en manada nada más? Eso no es lo bíblico. Digamos, los que son casados. Imagínense, digamos las hermanas casadas, que su esposo la anulara. Usted no piense, usted no opine, usted no diga que, cállese, usted hace lo que yo digo porque para eso soy la cabeza. Ni Cristo Jesús nos trata a nosotros así. Cristo es la cabeza. Y sabe una cosa importante de Cristo como cabeza de su iglesia, permite que la iglesia se exprese, permite que la iglesia se autoencuentre, permite que la iglesia se realice. Vea usted las hermanas, las mujeres musulmanas, cuando son niñas están sujetas a su papá, cuando se casan están sujetas a su esposo, y cuando enviudecen están sujetas a su hijo primogénito. Y si no dieron a luz, son muertas, apedradas, por infértiles. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque, ¿qué quiere decir que estemos sujetos a la autoridad del gobierno? Bueno, lo que le está pasando a algunos países latinoamericanos, o de forma mundial. El gobierno va a decretar y decir, señores, señoras, aunque ustedes sean religiosos, vamos a aprobar la ley que permite el aborto. No solo quirúrgico, sino que el aborto. ¿Qué va a decir la iglesia? ¿Nos sujetamos a la autoridad? ¿O podemos ser una voz profética? Y desde nuestro púlpito y cualquier otra expresión de fe, podamos decir, eso es un pecado que la sociedad puede. Señores, a partir de este momento, la homosexualidad está permitida y no solamente eso. Los homosexuales y las lesbianas se pueden casar. ¿Qué va a decir la iglesia? Bueno, estamos sujetos. ¿Verdad? Entonces, ¿a qué se refiere ese pasaje? Bueno, y entonces ahí vienen las interpretaciones de los teólogos. La Confesión de Fe de Westminster, que es una confesión de fe que abarcó a varias iglesias de manera histórica, tiene un capítulo que se llama capítulo sobre el magistrado civil, que quiere decir la autoridad civil. Nosotros, en la correcta interpretación de la palabra, dice, Estamos sujetos al Estado siempre y cuando éste actúe bajo principios y valores cristianos. Fíjense ustedes. Fíjense ustedes esa declaración de fe. Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, de quien yo les he hablado de cuando en cuando, un pastor de origen alemán, llega de vuelta a la Alemania nazi, y se encuentra con un poder increíble que tiene Hitler. Pero Hitler tiene ideas mesiánicas. Y entonces Bonhoeffer dice, señores, Hitler no es Cristo. Porque Hitler estaba siendo en ese momento un anticristo. Y que era casi por mandato divino que ejecutaba él las políticas del Tercer Reich. Bonhoeffer dice, Hitler no es el Mesías. Y sus políticas son anticristianas. Y lo metieron preso. O te retractas o te matamos. Y no se retractó. Porque dijo, le debo lealtad antes que al Estado, a mi Dios. Y murió. Un día antes que entraran las fuerzas aliadas a liberar a los presos políticos a ese lugar. Un día antes lo mataron. Pero sirve de ejemplo de un hombre que le fue fiel a Dios antes que al Estado. Bíblicamente ustedes pueden ver esto. Bíblicamente esto. Arrodíense ante la estatua del rey de Babilonia. No lo haremos. Los meteremos al horno, no importa. Dios nos puede librar del horno. Y aún si no nos librara, a Él le debemos lealtad. Vea usted, contraste eso con la interpretación de este principio que Pedro está diciendo aquí. Se los llama a estar sujetos a la autoridad de gobierno. Ahora, hay que interpretar entonces el texto para no tomarlo, digamos, sin un análisis pastoral y en el contexto de toda la palabra de Dios. Igualmente los siervos deben de permanecer sujetos a sus amos, ayudados por el ejemplo de la conducta de Cristo al ser maltratado. Bueno, yo soy un trabajador, soy varón, pero de repente mi amo es un degenerado y quiere abusar de mí como, ¿qué puedo hacer yo? Ah, bueno, la Biblia dice que yo debo estar sujeto, ¿verdad? Ah, no, no, momento. Ese es un caso extremo, pero hay otros casos. Hay otros casos. Yo conocí a una hermana que me dijo, pastor, fíjese que como la hermana fulana de tal que es nuestra maestra de escuela dominical, yo le conté que no iba a venir ya los domingos porque mi patrona no me quiere dejar venir a la iglesia porque yo debo de trabajar. ¿Y sabe qué le dijo la hermana? Hermana, sujétese porque la Biblia dice que nos debemos de sujetar a nuestros empleadores. Y entonces le dije a la hermana, tráigame su papelería, le vamos a buscar un nuevo trabajo. Y Dios nos permitió conseguirle un nuevo trabajo en una casa de unos cristianos, en donde ahora la hermana los días miércoles por la tarde va al culto de señoras. Si el sábado hay que hacer algo en la iglesia y ella llega con su corte y teníamos que pintar la iglesia, ahí estaba la hermana echando punta porque los sábados en la tarde ella va a la iglesia aunque sea para acompañar a los jóvenes. Y ella llega y yo, de repente, hermana Julia, ¿qué está haciendo? Ay, fíjese que como tenía el sábado en la tarde, ella no tiene familia. Me vine a limpiar aquí a ayudar a don Fausti, el guardián, ¿verdad? Lo voy a limpiar yo las bancas. Y el domingo está ahí en la iglesia. Pero si hubiera seguido con el ejemplo de la hermana, de que le dijo, no, hermana, sujétese porque dice la Biblia que nos debemos de sujetar a nuestros empleadores, la hermana estaría perdiendo esa comunión con el Señor. Hasta gana un poquito más. Dios es bueno. Pero la fidelidad principal es a nuestro Señor. Luego, del versículo o capítulo 3, versículo 1 al 7, esposas y esposos, del mismo modo que todos deben de estar sujetos al gobierno y que los siervos deben de estar sujetos a sus amos, asimismo las mujeres tienen la obligación de someterse a sus esposos. Eso es lo que dice la Biblia. Y eso no es discutible. El asunto es a qué se refiere la palabra sometimiento. ¿Verdad? Fíjese que la palabra sujeción que se utiliza en la Biblia no quiere decir alguien arriba, alguien abajo, sino quiere decir agarrarse de tal manera que ambos no se caigan en medio de las pruebas y las tentaciones. Pues de repente se fracasa, pero que no sea por falta de sujeción de estar unidos. Y cuando se fracasa muchas veces, lo que ha pasado es una falta de sujeción mutua. No nos pudimos agarrar el uno al otro. No nos pudimos agarrar. Pero lo que la Biblia dice es, sujétense, sométanse, agárrense. Como dice el hermano Puma, agárrense de las manos. ¿Verdad? Ese es el concepto para que no se caiga. Luego, los esposos tienen el deber vivir sabiamente con sus mujeres de un modo considerado y amable. Hermanos, hay una hermana que no es pastora, pero es anciana de su iglesia, que trabaja en un ministerio muy bonito, de restauración principalmente con mujeres que sufren violencia. Violencia verbal, violencia física, violencia sexual. Y el alto porcentaje de estas mujeres que acuden a este ministerio para ser ayudadas y restauradas son mujeres cristianas. ¿Verdad? Yo conozco a una de ellas, es esposa de un pastor, y ella con el quinto hijo ya no quería tener hijos. ¿Y sabe qué hizo el esposo? Cuando ella manifestó su deseo de ya no querer tener hijos, le pegó y después de haberle pegado, le rompió la ropa. Y un esposo también puede violar a su propia esposa. Y la violó. Y le engendró el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo. Ella ha pasado en sus 22 años de matrimonio entre embarazada y dando de mamar. Esa ha sido la vida de esa mujer. Entre embarazada y dando de mamar. Ahora, es una esposa de un pastor. Y el pastor con la Biblia en la mano le dice que ella tiene que estar sujeta a él en todo. Incluso cuando ella no quiere tener relaciones sexuales, debe tenerlas porque él le dice que se debe de hacer, que para eso es mujer. Ahora, ¿cuánta enseñanza de esa hay en nuestras iglesias? Y yo puedo decir esto, ¿cuánta mala enseñanza? ¿Cuánta mala enseñanza hay en nuestras iglesias sobre esto? Yo creo que nosotros debemos de tener un trato siempre cordial, principalmente con las damas, siempre cordial. Y los pastores somos llamados a fomentar eso dentro de nuestras iglesias. Con quien sea docta o indocta, con que sea pobre o rica, con que sea culta o inculta, debemos, ¿verdad? Fomentar eso dentro de nuestras congregaciones. Ahora, del capítulo 3, verso 8 hasta el 4:19, siendo cristianos en un mundo extranjero, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, es un mundo extranjero. No podemos decir que Guatemala es cristiana, que Guatemala es un reino de Dios, que Santo Domingo es reino de Dios. No, señores, tenemos que reconocer que vivimos como creyentes en un mundo extranjero. Los cristianos deben ser dominados por un espíritu tal de amor y ternura que les asegure la bendición divina. En el caso en que la buena conducta del creyente traiga de todos modos sufrimientos a manos del mundo, habrá una defensa de parte de Dios como la hubo para Cristo el crucificado y exaltado. Capítulo 3, verso 13 al 22. Uno no debe volver a caer en los pecados pasados. 4 del 1 al 6. En lugar de esto, debemos ocuparnos en la oración, en la hospitalidad y el servicio cristiano como conviene a santos. ¿Verdad? Los creyentes deben estar preparados para sufrir por Cristo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Estaría usted dispuesto a eso? Mire, si yo me hago la pregunta a mí mismo, qué complicado es. ¿Qué tan dispuesto estoy a sufrir por causa de Cristo? Ay, de verdad, se me complica la respuesta. Porque es fácil decirlo, lo difícil es vivirlo. F, 5 del 1 al 14. Siendo cristianos en la comunión de la iglesia. Ahora, los líderes deben de cuidar el rebaño de Dios con la debida humildad. Si nosotros sacamos un perfil del pastor guatemalteco, salvadoreño, costarricense, ¿será que la humildad es uno de nuestros puntos claves en este momento? ¿Cómo son los pastores? ¿Cómo somos los pastores y las pastoras de estos países? Se exhorta a todos los santos a encontrar su refugio y su fortaleza en Dios cuando resisten al malo, al maligno. Eso lo dice 5 del 6 al 11. ¿En dónde debemos de encontrar nuestro refugio? En el Señor. ¿En dónde debemos encontrar la fortaleza cuando resistimos al mal? En el Señor. Y la epístola concluye con saludos de parte de aquellos que están orando y preocupados por estos hermanos. Ahora, aquí vienen las peculiaridades de esta carta. Aquí hay ideas claves, características. Hermanos, miren aquí los términos más importantes. ¿Cuáles son? Modo de vida, vivir, hacer el bien, someterse, sufrir. Y por supuesto surgen ciertos binomios que en la Biblia son muy típicos, ¿verdad? Carne, espíritu. Gracia, salvación, esperanza, tiempo, fin, edad, gloria y glorificar. Esas son palabras claves e importantes en esta epístola. Otra característica en la forma de enseñanza de Pedro es que no se nota que haya una división marcada entre la doctrina y el deber. Eso lo tiene que intuir mucho uno, ¿verdad? Hay que analizarlo uno. Entre la doctrina y la ética, entre la doctrina y la aplicación. ¿Cuántos de ustedes tienen culto de doctrina? Ahora, ¿qué difícil es aplicar a veces en un culto de doctrina? Los atributos de Dios. Vamos a hablar sobre los atributos de Dios. Pasamos una enseñanza de una hora por 4 semanas consecutivas. ¿Cómo aplicamos eso? ¡Ah, qué difícil! Y cuesta muchas veces que nosotros apliquemos. Si a veces, incluso predicando, nos cuesta aplicarlo en la vida diaria. Todavía ponemos ejemplos de la vida, de la Biblia, por ejemplo, que no es malo. Pero el asunto es que en la predicación se exige que la aplicación del pasaje a estudiarse, o presentarse, o predicarse, tenga una aplicación en el contexto de las personas que están viviéndola. Entonces, aquí es difícil hacer una división en Pedro de la doctrina y del deber. Pedro pasa libremente del uno al otro. Al final de la carta la describe como una exhortación. 5:12. Tienen ahí su Biblia en el 5:12. Solo para que vean ustedes cómo él dice que esa carta es una exhortación, o este mensaje es una exhortación. ¿Cómo dice? Saludos. Os he escrito brevemente por medio de Silas, a quien considero un hermano fiel, para exhortar y testificar que esta es la verdadera gracia de Dios. Estad firme en ella. 12. O sea, ¿cuál es la intención de Pedro al escribir esta carta? Exhortar. Él mismo lo dice. ¿Para qué? Para que estemos firmes en la gracia de Dios. El tema radical es el sufrimiento como cristianos y cómo soportarlo de manera piadosa. Pedro recalca la idea del efecto que la vida y el testimonio cristiano tiene sobre una sociedad impía. Esas son ideas claves o características, peculiaridades que tiene la carta como tal. Ahora aquí hay grandes doctrinas de Pedro. Teología y ética cristiana. Pedro es un teólogo, pero entrelaza muy bien su teología y su ética. Combina la instrucción teológica con el consejo adecuado para la vida cristiana, de tal modo que su carta es un documento didáctico. Pedro debe de ser predicado de una manera didáctica. Ahora, mire, hermano, hermana, pecado sería si yo cojo un solo texto y digo, mire, este es todo el pensamiento de Pedro y elimino el resto de la carta. Incluso, fíjese usted, hermano y hermana, cuando usted planifica sus sermones, usted dice, este sermón va a ser un sermón evangelístico, ¿verdad? Usted dice, bueno, este va a ser un sermón didáctico, de enseñanza. Y Pedro, la primera carta de Pedro debe de ser predicada con un énfasis didáctico, de enseñanza. Menciona las características divinas de la santidad, bondad, fidelidad y gracia. Pedro nos ayuda a que estos conceptos florezcan y sean ricos. Se refiere a la obra de Dios de elegir, regenerar, redimir y juzgar a su pueblo. Mire usted eso. Es lo que decíamos con el teólogo sistemático. ¿De quién procede la salvación? De Dios. ¿Quién es el que regenera? ¿Yo como pastor? No, señores. Pastor, mire, mi hijo, se lo voy a traer para que lo corrija. Corríjalo usted si usted lo engendró. ¿Verdad? Mire, le traigo a mi familia, predíqueles para que se regeneren. El Espíritu es el que regenera, no soy yo. Y el testimonio suyo, ante todo, con su familia. Muchas veces esa gente no les quiere hablar de Cristo porque viven una vida disoluta, como creyentes ellos, ¿verdad? Pero quieren que vengan aquí a nuestra iglesia para que sea yo quien los convenza. Está bien, yo les puedo predicar de la palabra. Pero ellos son llamados a vivir en santidad. Probablemente la falta de santidad en ellos ha provocado que sus familiares no hayan recibido al Señor Jesucristo. Entonces, Dios es el que elige, regenera, redime y juzga a su pueblo. Esas son las peculiaridades, parte de esas grandes doctrinas que hay ahí. Define la doctrina de Cristo revelando la divinidad, humanidad e impecabilidad de Jesús, destacando además la resurrección y ascensión de Cristo. Ahora, Pedro ya ha madurado, porque más que la crucifixión, Pedro está analizando aquí también la resurrección como parte de esa salvación. También habla del ministerio del Espíritu Santo, tanto en los tiempos de los profetas del Antiguo Testamento. Mire lo que hace un hombre imbuido, sacudido por el Pentecostés, su experiencia pentecostés, es trascendental en Pedro, a tal punto que habla del ministerio del Espíritu Santo, tanto en tiempos de los profetas del Antiguo Testamento, como en la iglesia primitiva y hasta el final de los tiempos. O sea, la experiencia que yo tuve de Pentecostés, señores, no es nada nuevo, ya los profetas lo habían dicho. O sea, Pedro se vuelve también un hombre muy bíblico, porque toma desde el Antiguo Testamento las grandes doctrinas de la fe. Y en cuanto a la ética cristiana, encontramos consejos prácticos para el matrimonio, para el trabajo, para nuestra relación con el gobierno, para el testimonio a los incrédulos, para el uso de los dones espirituales y para el servicio de los pastores en la iglesia. Eso es importante, ¿verdad? Eso es bien importante. Todos esos ámbitos los abarca Pedro. Aquí hay famosos pasajes escritos en Primera de Pedro. Por ejemplo, el versículo 1 y 2 del capítulo 1. Elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Mire cómo inicia esta carta con una declaración trinitaria. ¿verdad? Aquí está bien marcado, Pablo muchas veces hace esas declaraciones al final de sus cartas, pero aquí esa declaración trinitaria es importante en Pedro. 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versos 10 al 12 también. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas. O sea, si Dios me revela algo a mí, debe ser en función de la edificación del cuerpo de Cristo Jesús. Nunca la revelación es personal y privada. 1:15 al 16, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. 2 del 1 al 2, desechando el pecado, desear la leche espiritual no adulterada. 2:4 al 8, Cristo es la piedra angular. 2:9 al 10, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. 2:11, os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y así otros textos que están allí escritos de forma especial para nosotros como creyentes.